This should be a very dynamite show. Muy buenas noches, queridos oyentes de Contrabanda FM. Aquí estamos en el 91.4 Radio Contrabanda FM y esa es la pulpería. La pulpería, el único bar radiofónico de las frecuencias de Barcelona y posiblemente de toda Cataluña, de toda España, de toda la Unión Europea, y no me atrevo a decir que es el único bar radiofónico de todo el mundo, solo porque no tengo ni puta idea de que si haya competencia, supongo que sí, pero bueno, de seguro que en Barcelona estoy bastante seguro de que no hay más. Bueno, puede que sí, tampoco estoy tan seguro. Oye, aquí estoy yo, Michele, como siempre, al lado de la barra para serviros. Y al otro lado está el Joe, que ha vuelto después de una ausencia. ¿Qué tal, Joe? Buenas noches, bien, estoy aquí de retorno. De retorno, después, hombre, de mis problemas sociopolíticos, familiares, afectivos. ¿Y que te afectaron los problemas afectivos? Me afectaron, sí, me afectaron. Ya no me queda de barba. Ya no te, efectivamente, te veo yo. A mí no me queda pelo y puede que sea relacionado con la afectividad también. También puede ser. Puede ser, efectivamente, hombre. Falta de amor, te cae el pelo. ¿Qué y nada. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono. Dale, tío. 93-317-7366. Muy bien. Casi me olvido, ¿eh? Lo voy a decir en italiano ahora. 93-317-7366. Se parece mucho, ¿eh? Y también hay otras formas de contacto. Hay otras formas de contacto, evidentemente. No físico. Porque, bueno, por el contacto físico igual en un segundo momento. Pero hay una forma de contacto que es el email. Mandándonos un email a pulperos@gmail.com. Repito, pulperos@gmail.com. Y luego, ¿qué más forma de contacto hay? Hay la forma del podcast. El podcast. Blog podcast. Y ahí pueden escuchar los programas, que tuvimos una serie de dificultades, ¿no? Las comentaste en su día, ¿o no? Sí. Que el ataque de los... los hackers informáticos. Claro. Los hackers, que es de nombre, los perezosos. Claro, que tuvimos un problema que hace como un par de semanas, estuvimos una semana sin blog, pero nuestro equipo informático desde Chile resolvió el problema brillantemente. Bueno, también generó el problema y luego lo resolvió, pero hay que agradecerle... Y automáticamente se nos había incorporado, ¿no? Una empresa... Una empresa, tío, brutal. Como de spam, ¿no? O sea, dejas de pagar tu dominio y automáticamente en tu dominio aparece una empresa relacionada, era con la inmobiliaria, ¿no? Es que realmente era con la inmobiliaria, pero también con cualquier tipo de asesoría, consultoría, era de todo. Por eso se llamaba la pulpería. No se llamaba la pulpería. No sé. Creo que era también la empresa que gestiona el sitio finalmente, que como que cuando tú dejas de pagarlo se mete automáticamente en este sitio. Porque al volver a pagarlo nos dejaron otra vez el sitio. No sé, yo de hecho podríamos invitar el don... No, ahora he visto nuevas formas de spam, investigando un poco por una serie de problemas que estuve con otras cosas. Y ahora existe un spam que copia tu servidor, o sea, la dirección de tu dominio, por ejemplo, digamos lapulperia.org, y te manda lapulperia.org les ofrece Viagra a un precio excepcional. Y aparece con tu dominio, sí. O sea, que estamos ofreciendo Viagra. Puede ser. No sé, igual a alguien de la pulpería está incluso te llega con tu dominio a ti mismo. ¿A mí mismo? Claro, entonces piensas que es un colega que te lo mandó desde tu propio dominio y realmente es spam. O sea, ¿cómo que pasa? ¿Que entran dentro tu página web? No, a ti te llega, tú sabes los mensajes que te llegan a ti por tu condición, te llegan sobre todo mensajes de Viagra, ¿no? Efectivamente, hombre, me has pillado. Pues en vez de llegarte desde una empresa externa, si tú tienes un dominio propio, como podría ser lapulperia.org, pues te llega manuelperez@lapulperia.org, te envía este mail. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia. ¿Porque a ti te llegó? Y es imposible, no. Y es imposible de retener. Estuve buscando información y por ahora es muy difícil por los métodos de seguridad que tienen las páginas de correo. Es imposible que lo bloqueen, porque bloquearían un montón de los que no tendrían que bloquear. Claro, ¿no? Porque no saben realmente que si es generado con intención o no. Sí, sabes la historia de cómo empezó el spam, ¿no? No. Pues bueno, cuando todavía Internet era de uso militar, a un militar que quería vender una serie de materiales que tenía en stock, hizo un mail masivo a todos los militares que tenían en su lista, y hizo este mail masivo anunciando que querían vender estos productos. Y bueno, y se le echaron encima diciendo que eso no se podía utilizar para vender, porque tal. Y bueno, desde aquella está la guerra contra el spam. Se llegó a prohibir, pero bueno, ahora en teoría está prohibido también, pero es imposible detenerlo. Claro. Es bueno, que sí, es imposible, simplemente ya está. No, dicen que hace un mes, dos meses, pillaron el más grande generador de spam de todo el mundo, un australiano ahí, que mandaba millones y millones de spam. Y que dicen que con eso redujeron el número de spam drásticamente. Sí. No sé, yo por ejemplo tuve la experiencia esta semana que mandando mails desde nuestro propio dominio aparecían directamente como spam. No permiten, por ejemplo, Gmail y Hotmail y algunas otras empresas más no permiten que la entrada de mails desde dominios propios. ¿Qué dominio tienes tú? No lo sabía, hombre. ¿Tienes un dominio y no me invitas? Tengo un dominio aquí con el señor Fape, pero es una empresa con ánimo de lucro y no puedo hacer publicidad en esta radio libre. Vale, pues no le hagas publicidad, pero... Es lavaritagráfica.com. Pero podía haber invitado. Así no te deja, hombre. Y le mandaste un email al señor Gmail y al señor Bill Gates reclamándole tu derecho a hacer comercio y a vivir de tu trabajo independiente, y que te deje, joder, mandar email. No. Pero podrías hacerlo. Sí. Podría hacerlo, sí. Sí, que seguramente... Si me pagas, lo hago. No, yo no, es tu trabajo, hombre. Ya bastantes problemas yo tengo con... No, hicimos otro mail dentro de Gmail, que queda un poco más cutre, pero es más funcional. Ah, muy bien, muy bien. Son soluciones. Oye, ¿viste que Gmail, ya que estamos en movida tecnológica, tuvo problemas últimamente, unos cuantos? El otro día no iba a Gmail por un par de horas. Sí. Yo, de hecho, estaba entrando, quería entrar en Gmail para ver eso de las movidas de contrabanda, ¿no? Para quedarme siempre al día con todo lo que pasa en esta emisora. Y no pude entrar y dije, bueno, no pasa nada, vuelvo dentro de un rato. Volví dentro de un rato y no pude entrar y dije, bueno, no pasa nada, vuelvo dentro de un rato. Y luego entré tranquilo. Pero efectivamente, eso puede ser un problema gordo por algunas personas en algunos momentos. O sea, que estuvo más de dos horas sin funcionar el Gmail. Sí, si tienes que buscar información, números de teléfono, cualquier cosa. Bueno, yo qué sé, tú estás en una ahí siempre de trabajo, no tiene que ser el problema corto, pero inclusive que no sea de trabajo, yo qué sé, estás esperando ahí la información urgente que, no digo que te va a salvar la vida, pero que, joder, que depende una cantidad importante igual de tu trabajo, de lo que sea, y no llega, macho, y todo el mundo, o sea, que Gmail probablemente es una de las direcciones de correos más usadas del mundo. A mí lo que me sorprendió hace poco también fue... Durante no sé cuánto tiempo, pero me puse a buscar en Google y cualquier cosa que buscaba, muchas de las cosas que buscaba, me salía: esta página puede dañar su equipo, y no te dejaba directamente entrar. Y bueno, direcciones como, bueno, la Wikipedia, no sé, pero un montón de periódicos, y me empecé a buscar cosas. Y bueno, no sé si lo hacían para para señalar que todo el mundo nos está espiando y que todo el mundo nos está metiendo programas espías, o no, no sé el sentido de... Porque hasta ellos mismos, hasta el Gmail, o sea, que es de ellos, de Google, decía que esa página podía dañar tu equipo. ¿Ah, sí? Sí. Joder, hombre, joder, bueno, no sé yo, la verdad que... No sabría qué decirte. Pues mira, ¿qué te propongo yo ahora en ese momento para... Pero para alegrarnos un poco, voy con una ronda de cerveza, cerveza artesanal del Montsen, y luego unas tapitas mientras escuchamos una canción de un grupo que se llama Schwarz, y el álbum se llama Arti, o podría también ser el contrario, que el álbum se llama Schwarz y el grupo Arti. No sabría bien decir ahora quién es quién, pero la canción es Droning Forever. Espero que sea la que quería poner. Dura un montón, 8 minutos y medio, así que bueno, probablemente ya durante la canción volvemos aquí con unas cañitas. Pues aquí va, hombre. Thank you. Y aquí estamos de vuelta en la pulpería, Radio Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Y esa música medio gitana, medio swing, swing, swing, es Dominique Ravic, Les Primitifs du Futur. Qué bonito ese nombre, Los Primitivos del Futuro, hombre. Pues Dominique Ravic en Les Primitifs du Futur, un álbum recién salido del 2008, que tiene la participación, entre otros, de Olivia Ruiz, que es una cantante francesa muy interesante, que la semana pasada estaba en los conciertos de la 2 y de TV3. Bueno, le estoy diciendo... No, TV3, disculpe. Bueno, no le voy a decir nada a la competencia, hombre, no le voy a decir nada. Bueno, tiene otros invitados en ese álbum interesantes y la música, pues esa yo considero que es interesante. Es un poco un salto de calidad respecto a la que escuchamos antes, que era del grupo Schwartz. Que no le dio tiempo a llegar al micrófono al tipo, ¿o qué? No. Tiene un texto muy interesante. Sí, ¿no? Claro, y era una canción, estábamos comentando aquí, ¿no? Que como pudiste escuchar, duraba 8 minutos y más que 8 minutos, ¿no? Y estábamos comentando que es mucho para una canción 8 minutos, ¿no? Es un formato que ya no es comercial, 8 minutos. Claro, de entrada ya se queda... Pero sí. Bueno, por ejemplo, las canciones estas de Britney Spears y esta gente. ¿De Britney Spears? Britney Spears y Jennifer Lopez. Que el otro día salía con Pamela Anderson. Con Pamela Anderson. Sí. Pues esta gente lo que hace es en la misma canción repetir el estribillo 8 veces. Entonces escuchas una vez la canción y es como si lo hubieras escuchado 8 veces. Por eso la gente dice, hostia, ¿cómo se pega esta canción? Y dice, no, claro, la escuchaste como 8 veces en 2 minutos. Es verdad, hombre. En 3 minutos la escuchas 8 veces. Claro, es que ya, bueno, todo tiene su formato, ¿no? Claro, en cambio los puristas, los que están ya hartos de... Y bueno, ya buscan, tienen otra búsqueda musical, ¿no? No les gusta ni siquiera ni Calle Estribillo, ¿no? Claro, yo por ejemplo, el otro día hablaba con una... con una amiga mía, ¿no? Del hecho de que muchas canciones, bueno, tú que eres el experto de las traducciones de las canciones del inglés al español, que ya luego volverá a la sección del Joe, letras para tu amante. Bueno, pues hablábamos de que muchas canciones que uno las escucha en inglés y parecen tan bonitas, interesantes, y luego la traduces a tu idioma y dices, pero, ¿qué carajo es ese? O sea, si tipo una canción que repite 20 veces, I love you baby, I love you so much, baby, baby, baby, y si tú la traduces al español, te amo nena, nena, nena, nena, nena, te amo, te amo, te amo, es que es de risas, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, aquí vamos. Y nada, yo tengo aquí unos temitas para comentar. Te veo traficando ahí con los periódicos, hombre. Estoy aquí, sí. Te has traído un periódico de casa. ¿Te puede servir otra cañita mientras tanto? Pues muy bien, hombre, aquí va. Aquí del va. Artesanal, del artesanal, por supuesto, por supuesto. Pues dime, que te veo ahí, tan ahí, que entregado a la lectura y... Dime, dime. No, digo que, bueno, que como conclusión saqué que si algo tienen de bueno las elecciones políticas es... A ver, que hay una llamada, a ver. Pues la llamada siempre disculpa, pero tiene precedencia, aquí subo la palanquita. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¡Hostia, dale, tío! ¡Qué grande, hombre! Acá en la cocina, entre ollas, sartenes y aceite hirviendo estoy. Hostia, pero tú estás en la competencia. ¿Eh? Estás en la cocina de otro bar, hombre. Estoy en la cocina. No. No, es el encargado del catering. Del catering de la pulpería es. Esto es de catering, claro. Ah, muy bien. Escúchame una cosa, se olvidaron de nombrar a Amy. Amy Winehouse. No, vino de la casa. Ah, sí, es cierto. Era Amy, vino de la casa la que faltaba, del trío. Del trío cuatrúpede. Ah, esa es buenísima, ¿eh? No la sabía, no la había. No, ¡hombre! No la había recapacitado. Hombre, ¿cómo se olvidaron de la mítica? Muy bien. Dice, nada, que a ver si traducen una canción de ella. Sí, yo si quieres te traduzco el estribillo que dice. La que dice no, le dicen, y me dijeron que fuese al centro de rehabilitación y yo digo no. Esa canción dice eso, sí, dice que la quiere mandar a desintoxicarse las drogas y yo le digo no. Hombre, es que ya tiene que cambiar de nombre si se... No, está muy bien, es consecuente con su, con hombre, su vida que... Aparte canta muy bien, no canta tan mal. Sí, y tiene un pelazo. Yo soy un poco desinformado realmente. Soy más de cerveza yo. ¿Cómo? Es que soy más de cerveza yo que de vino de la casa. Bueno, tendrías que entrar por ahí también, por esas zonas. También. Pues, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo va todo ahí? Bien. Ahí, currando bastante. El aceite hirviendo. Oye, que no quemes nada ahí por nuestra culpa, ¿eh? No. Me distraigo un poco, ahora tengo todo bajado. No ha entrado nadie al local, entonces estoy solo. Ah, mira, pues. Y bueno, yo estoy escuchando por internet. Tengo suerte de tener internet en la cocina. Qué bien, hombre. Sí, tengo está más moderna esta cocina que la cocina de la pulpería. Oye, cuidado, porque la cocina de la pulpería va a hacer reformas ahora, ¿eh? Bueno, cuando ya tengan las reformas, ya saben, acá hay un cocinero experto. Muy bien, hombre. Internacional, cocina internacional, ¿no? Mezcla lo mejor de los dos continentes. Pues sí. Pues nada, les mando un saludo y que vaya bien el programa. Venga, saludos. Un abrazo, Ale. Un abrazo, chao. Hombre, gracias por la llamada. Chao. Oye, luego hablamos, que vamos a dar una vuelta. Ah, claro, perfecto. ¿Qué haces luego, hombre? Venga, luego hablamos. Venga, chao, chao. Chao. Pues aquí va el Ale, nuestro queridísimo pulpero argentino, que ahora está trabajando en el catering de la pulpería, por eso no está aquí en el estudio. Pero bueno, también tenemos catering. Gros comme le Ritz, évidemment. Oui, je crois bien que je t'aimais. Et plus encore quand tu dormais. Oye, me pone muy romántico a mí esta música. Me puedo, o sea, si no es que estuvieras solo tú en el bar, ahora me gustaría bailar con alguien, pero no te lo voy a pedir a ti, hombre. Dime lo que te veo ahí, que te he interrumpido antes. Sigue, por favor. Bueno, yo voy a empezar por la conclusión. Y es decir que en mi opinión, si algo tienen de bueno las elecciones políticas, es el cruce de acusaciones que se dan entre los partidos aspirantes a robarle a los ciudadanos. O sea, que te gusta el cotilleo malo, la mala... Bueno, sí, por un lado es la mejor época para destapar algún caso de corrupción, que si no quedan más tapados, porque como lo hacen todos, pues aquí, bueno, entonces como se calientan la sangre y empiezan a ponerse cachondos, pues empiezan a denunciarse unos a otros y salen cosas interesantes. Entonces voy a proponer aquí el análisis de dos emails informativos, conocidos como los clásicos PowerPoints, que llegaron a mi correo por motivo de las elecciones gallegas que se van a dar, pues no sé cuándo, pero... En un par de semanas, no es, bueno. Creo que queda una semana ya, solo. O sea que, bueno, si no lo sabes, es que ni siquiera tienes intención de ir a votar, ¿o? No, gracias. Joder, macho. ¿Y tu censo cívico dónde está? No, mi censo cívico es no votar. Bueno, dale. Eso es otro tema. Estoy de acuerdo, pero bueno. Tenemos un PowerPoint llamado Los lujos y los amigos de Anxo Quintana. Que Anxo Quintana es el presidente del Bloque Nacionalista Gallego y que se denomina como partido político, ¿no? Y nada, pues uno de sus amiguitos es el señor Jacinto Rey, que es el dueño de la constructora San José, que bueno, está súper forrado con toda la movida del ladrillo y tal. Hombre, está súper forrado, tiene un barco velero, creo que son 45 metros o así. Ah, pues es que igual le hace falta y no. Y le ves, bueno, se ve, lo tiene ahí en San Xenxo, cerca de mi casa, y bueno, lo ves por la ría y es gigante, ¿no? Es que cuando ya tiene que darle la vuelta por la ría... Y no cabe, claro, tiene que ir a la desembocadura para dar la vuelta. Joder, tío, pero es que es sobradísimo, tío, 45 metros. Bueno, y según esta información, tenía la empresa al borde de la suspensión de pagos, que arrastraba deudas bancarias superior a los 1.500 millones de euros, y entonces necesitaba un aplazamiento de la deuda que tenía contraída con los bancos. Entonces los bancos le pedían algún tipo de garantía, y él de garantía quería poner la adjudicación de la construcción de 5 parques eólicos, estos de los molinos, para generar energía eléctrica. Pero el problema era que el concurso todavía no se había ni realizado, y él ya decía que se lo iban a dar a él. Entonces Carlos del banco le decían, pero esto cómo puede ser posible. Igual que, es uno que tiene dotes de clarivigencia. Puede ser también que haya contratado una bruja, ya lo sabía. Y todavía no se había llevado a cabo el concurso, entonces le denegaron el aplazamiento del crédito. Y por casualidad, pues el presidente de la Junta anticipó la adjudicación de estos parques eólicos y se la dio antes de tiempo, y entonces él pudo presentarlo como aval para sus créditos bancarios y salvar esta deuda. Bueno, toda una casualidad, ¿no? Toda una casualidad. Pero por una y vez... también por casualidad se los encontró a los dos en el barco gigante andando por la ría, y así comiendo ellos dos en el superbarco y con una bandera de España gigante en la popa, cuando el tipo este se supone que es supernacionalista. Mira, de estos que le das con la bandera. Mira, eso al Caro Rovira nunca le hubiera pasado, ¿eh? Eso al Caro Rovira nunca hubiese salido en un barco con una bandera española, hombre. Bueno, eso lo quería ver. Y nada, y hablar un poco del currículum que tiene este señor, el señor Anxo Quintana. Tiene como mejor arma electoral que es médico. Él es médico, entonces sabe un montón de política, y comenzó a colaborar con el nacionalismo gallego en el campo del sindicalismo agrario nacionalista. O sea, justamente favoreciendo al constructor más grande de toda Galicia en estos momentos, después de haber llegado al poder. Y lo tenemos también, que le concedieron el Premio Europeo de Urbanismo cuando era alcalde de Allariz por la remodelación del casco histórico. También un ejemplo a seguir este hombre, Anxo Quintana, adjudicando obras de millones de euros a los mayores constructores caciques de la tierra gallega. Eso con Fraga no pasaba. Esto no. Hombre, pasaba. Pero bueno, por eso digo que en estas épocas de elecciones es lo único que puedes quitar, porque ahora como el PP no está... Estos dos PowerPoints que me llegaron a mí me llegaron de la parte del PP, lo cual veo interesante también, porque bueno, si llegas a estar el PP me lo mandarían de parte del PSOE. Pero bueno, siempre está bien que haya un cruce de acusaciones y se vea un poco la pata coja. Claro, pero siempre se ve, o sea, saben hasta qué punto acusarse, ¿eh? O sea, bueno, corrupción no está bien, pero nunca salen los trapos sucios de todo. Saben que hay algunas cosas que no puedes decir del adversario, porque si no él te saca otras cosas de ti, entonces mejor... Bueno, pues parece que están llegando a las manos, ¿eh? ¿Ah, sí? La verdad que hay acusaciones bastante fuertes. Ah, pero mira... Sí, sí, o sea que está bien. Bien, bien, bien, que se acusen. Yo hoy leía que el pavo este... ¿Pero cómo se llama? ¿Toniño Murino? No, ¿cómo? Ese es el Touriño, que es el que voy a hablar ahora. Dale, pues habla de él, luego digo yo lo que he visto. No, bueno, el del Toriño y de toda la... Y es que solo conozco el Mourinho. La cúpula del PSOE. Y el otro PowerPoint que me llegó tiene el título de Escándalo Villa PSOE. Y bueno, viene a tratar sobre la diferencia en la ejecución de la ley entre los supuestos ciudadanos de nuestra supuesta sociedad. Y bueno, trata de que en la isla de Arosa, que está al lado de Villa García de Arosa, el ayuntamiento regido por los socialistas permitió a una constructora privada levantar 4 bloques de edificios con pisos de lujo a 20 metros de la playa. Pero lo más chocante es que detrás de estos edificios, o sea, más lejos de la playa, hay casas que están amenazadas con derribo por no cumplir la ley de costas, que dice que a 100 metros de la playa no se puede construir. Y que el presidente de la Junta aumentó a una distancia de 500 metros, todavía más de broma todavía. Y bueno, entre los propietarios de estas viviendas, que están a 20 metros de la costa, cuando en realidad tendrían que estar a más de 500, está José Blanco, número 2 del PSOE, Ricardo Varela, número 2 del PSOE gallego, consejero de Trabajo, Manuel Vázquez, consejero de Medio Ambiente, que este ya va a matarlo, consejero de Medio Ambiente y con una casa ahí a 20 metros del mar, Ventura Pérez Mourinho, exalcalde socialista de Vigo, Gaspar Zarrías, vicepresidente de tal, y Carlos Hernández, y bueno, parece que va a haber sangre, que no va a quedar así, porque claro, la gente que le quieren desahuciar las casas y que han visto que delante de ellos aún están comprando, pues no, parece que no está muy contenta, y en caso de que nos intenten quitar la casa, sabemos que nos podemos poner agresivos y supongo que habrá una lucha social bastante intensa. Bueno, este tema viene ya de un par de meses atrás y se están poniendo las cosas duras. Bueno, pues supongo sí que no, que, o sea, que es brutal eso, tío, que te van a derribar tu casa y porque te dicen que está demasiado cerca de la costa y justo enfrente desde tu balcón puedes ver la casa de otro que está... Y que aún por encima le jode las vistas a tu casa. Que aún por encima, claro, te jode las vistas. O sea, que eso en Italia se dice cornudo y mazzado, como, o sea, cornudo y bastonado, tío, se dice, ¿sabes? Porque si que es el cornudo, tío, te bastonan, tío, ¿sabes? Ay, Dios, cómo está Galicia, hombre, ¿eh? Pues yo leía hoy que el pavo es el Turiño, el... Decía que no es un despilfarador ni un corrupto, ¿cómo no lo es, no lo era Fraga? Y a mí, entonces, me surgió la pregunta de por qué esa persona se defiende de esas acusaciones que le llegaron, ¿no? Defendiendo también a Fraga, como, o sea, como buscando el apoyo, porque eso es claramente es buscar el apoyo de alguien, ¿no? Diciendo, ni yo soy eso, ni el otro, que es, a pesar de ser mi adversario, es buena gente, ¿vale? Es, claramente, entonces, como que tiene miedo de esas acusaciones, entonces dice, no, ni yo, ni el otro grandísimo, honestísimo, el caudillo de... Sí, bueno, yo creo que es una reacción así parecida, ¿no? Como yo a veces cuando hablo con colegas que son de mi generación de ahí de Galicia, que son del PP, y le critico algo del PP, automáticamente me dicen, ¿y los del PSOE qué? ¿Y los del PSOE qué? Y digo, yo no estoy hablando bien del PSOE. Claro. Si me dices, ¿el PSOE qué? Yo te digo, el PSOE también, son unos hijos de puta. Claro. Pues, ¿qué te parece si vamos con un temita y luego volvemos con... Venga. Con todo nuestro bar radiofónico. Ahora vamos a ver. Yo hablo marola de un bulto que en un peñón de la costa, en una cueva a 10 millas, está escondido entre rocas. Nada me dijo. No tarda en decírtelo 2 horas. ¿Es tabaco? Cocaína. Valdrá 1 millón. Esa droga, como se vende de ocultis, vale 1000 duros la onza. ¿Y a mí para qué me busca? Se precisa una persona que no despierte sospechas, que sea diestra en la boga y que tenga algún motivo para callarse la boca. Pues el hecho de que hablamos de Galicia y luego salió esa cosa no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Aquí va, Paco Ibáñez. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando: este niño no sirve, no sirve para nada. Este niño no sirve, no sirve para nada. Siempre seguí oyendo, no sirves para nada. De tristeza en tristeza, por los peldaños de la vida caí. Y un día, la muchacha que amo me dijo y era alegre: no sirves para nada. Me dijo y era alegre: no sirves para nada. Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado, y tenemos una niña que a veces digo, también con alegría: no sirves para nada, hija mía, no sirves, no sirves para nada. Bueno, volvemos a la pulpería. Se me había olvidado el CD alto, ese era Paco Ibáñez, en que estaba recitando poesías de José Agustín Goytisolo, y esa canción a mí personalmente me encanta. Es un poco, no sé si triste o, bueno, por lo menos seguramente no es alegre, pero es muy muy bonita la poesía. También me gustan mucho las palabras y yo qué sé, hombre, es muy muy lindo. Pues aquí estamos, a Pulpería 91.4, Radio Contrabanda FM, radio libre y no comercial de Barcelona. Yo he perdido aquí unas cosas que estaba haciendo, pero son los milagros, misterios esos de la vida, que tienes una cosa en la mano y de repente desaparece. Y tú dices, pero ¿cómo carajo puede ser que desaparezca así? Porque si es que la tenía en la mano, aquí. Tienes que ver en la otra mano. Tengo que ver en la otra mano, no la tengo tampoco en la otra mano. Pues, yo la verdad, tío, es que flipo, colega. Que, no sé, pero es que la tenía aquí en la mano. Pues nada, voy sirviendo más. Debe ser por eso, que he servido demasiado poco copas. Entonces, aún mi cabeza está acostumbrada a ritmos más altos de trabajo. De trabajo, claro, y al tener tan pocas copas. A propósito, pues, ya que llamó el Alec antes, ya podemos aprovechar para saludar a todos los pulperos por el mundo, y podemos aprovechar también para invitar a toda la gente a la... Hay una fiesta hoy, ¿no? Pues sí, estamos de fiesta otra vez. Con Radio Contrabanda cumple los 18 años y sigue con la fiesta de los 18 años. Puede votar ahora ya. Puede votar, mirar películas pornos, puede... ¿Qué más cosas puede hacer? Puede ir a la cárcel, pero eso no. Puede... tener una tarjeta de crédito. Ah, sí, los menores de 18 años no. No creo. No, no sé, no sé. Supongo tú sabrás, hombre. ¿Y dónde es la fiesta? ¿Cuándo? Pues la fiesta es ahora mateix en Can Vies. En Can Vies, ahí, que está por Sants, por el barrio de Sants, casa ocupada Can Vies. Y a propósito, mandamos saludos a todos los contrabandistas que están ahí trabajando duro para que la fiesta salga para adelante. Y bueno, pues os invitamos a todos a ir para ahí, para Canvías, ahí la fiesta. Habrá música en vivo, ahora no me acuerdo los nombres de las bandas que van a tocar, pero son tres pedazos de bandas, vamos, y fiestón. A propósito, pero no viene ninguna banda entera, son solo pedazos. De solo banda. Pedazos, sí. Ah. Vienen pedazos de maletas. No, sí, claro, hombre, ahora aquí la gente se ríe de mi castellano, hombre, joder, ¿cómo estamos, tío? Bueno, pues a propósito de bandas, ya quería aprovechar para felicitarnos a nosotros y a los oyentes, a todos los oyentes y a los Astridin, que es una banda de pop, rock, electro pop, no sé cómo se dice bien ahora, que vino hace un par de semanas a tocar aquí en la pulpería, vino el Giuliano y el Pablo, pues tocaron un par de temas, escuchamos otros, estaban participando en un concurso que se llama Concurso Demo, el ganador del concurso va a tocar al Festival de Benicassim, y estaban en la semifinal y llegaron a la final, hombre. Eso con los votos populares de por internet. Entonces yo quiero pensar que también gracias a los tentáculos de la pulpería llegaron a la final. O sea, mira, yo me felicito con los Astridin y con todos los oyentes que los han votado, que seguro que hay más que uno, hombre. Pues de momento también anunciar que he encontrado lo que estaba buscando. Qué bien, ¿no? Qué feliz estoy. Ahora ya me siento más tranquilo. Lorsque tu étais mon amour, mais en secret, certains soirs, je me levais seul dans le noir pour enfiler ton vieux manteau et passer une heure dans ta peau. Ta peau, tu sais, me manque énormément, et aussi l'homme qui était dedans. Mais ce que je préférais, je l'ai dit, c'était ton vieux manteau gris. J'aurais dormi dans tes chaussures. Pues esos son los primitivos del futuro, pero como decía antes, por fin ha vuelto el Joe, nuestro gallego pulpero, porque no se puede hablar de pulpo sin tener un gallego cerca, y entonces ha vuelto, y con él ha vuelto la sección Letras para tu amante. Pues ya vamos, ¿qué nos propones hoy? Vamos a empezar traduciendo aquí en honor a Fape, al Tupac, un rapero histórico, clásico, mítico. ¿Ibérico o mundial? No, de New York, del Bronx. Del Bronx, de New York. Que nos va a hablar un poco de la vida que tuvo. Está bastante reflejado en su letra todas las sensaciones que pasan por su cabeza. Así pues, aquí va entonces. God bless the dead. Dios bendiga a los muertos. A los muertos, hostia, pues que los bendiga, hombre. Súbele. That's right, Juan. It's going on right here. Thug life. God bless the dead. God bless the dead and buried, nigga. Don't worry if you see God first. Tell him shit got worse. I ain't mad. I know you representing the crew, and I can picture you in heaven with a blunt and a brew. Fuck the world. Pain was a part of the game. If you a baller, money went as quick as it came. My role models gone or they locked in the pit. Straight hustlers caught up in the whirlwind. The other day I thought I see my homeboy Biggie saying shit don't stop, nigga, no pity. We all hoods and all we ever had was dreams. Money making motherfuckers pot scanning skins. In the gutter you learn to have a criminal mind. I was addicted to crime, never meant to do time. My epitaph, well, Reed was the last of G's. Kick the shit to make the white man bleed. God bless the dead. That's right. God bless the dead. We don't stop. God bless the dead. God bless the dead. Man, ain't nobody promised me a thing. I've been caught up in this game ever since I was a little motherfucker wanting to hang. I can see him in my head. Pow. Memories of my nigga, but he dead now. Looking back in my yearbook, all the years took. Half my peers have stretched for years, and if I die, will they all shed head clear. Paranoid got me looking in the mirror. Behind me, life without my nine. I'd rather do the time, see him old enough to know that ain't no justice. Fuck the police and all the courts, same way they fucked us. And why the hell am I locked in jail? They let them white boys free, we be shocked as hell. In my mind, I can see it coming. And all the time, it's a plot to keep a nigga running. I keep a gun and never run unless I'm coming at ya. Cry later, but for now, let's enjoy the laughter. God bless the dead. That's right. God bless the dead. God bless the all the motherfuckers that passed too early. All the young motherfuckers that was cooking their prime. Real motherfucking G's. This one is for you. Yo, Stretch, Bill. Yo, Big. This is to you, my nigga. Springfield, Hollis Crew, Thug Life, YG's. Sending their respects, you know what I mean? You my nigga for life, forever. You're always gonna be with a nigga, no matter what. Don't forget that. I pray before I go to sleep. Dear God, say my prayers before I start to eat. Cause times is hard, so I'm dropping to my knees. Oh, why? Why you had to take my nigga with the rockabye? You had to take a good one, a ghetto hood son. Uzi weighing a ton. Niggas terrified of drama from the young gun. Hearing that they did it out of fear don't amaze me. But it's mind blowing, so I'm blowing, going crazy. Flip for cop the gun, but he didn't run like a punk. He should have had the gauge in the trunk. Is what he had, kid, I'd rather a sad bit. Now you're about to smell the aftermath of what the man did. Wanna be suckers, wanna test. I'm telling you, yes, the Teflon's about to rip through your fucking vest. Guess who? I'll make a mess of your crew quick. The spirit Biggie Smalls and the Thug don't click, yeah. God bless the dead. God bless the dead. God bless the dead. Hombre, qué pedazo de rap, ¿no? Que aquí tienes, sí. Vamos, canción sin estribillo, larguita y prepararos. Potente, potente, potente. Pues dale con la traducción y luego hablamos más, ¿no? Venga. Que Dios bendiga a los muertos y a los negros que están enterrados. No te preocupes si ves a Dios. Primero dile que las cosas aquí están peor. No estoy enfadado contigo. Sé que representabas a tu pandilla. Y puedo imaginarte en el cielo con un cigarro y una cerveza. Que se joda el mundo. El dolor es parte del juego. Si viviste bien, el dinero se fue tan rápido como llegó. Mis figuras paternales están muertos o encarcelados. Estafadores atrapados en la tormenta. El otro día vi a mi amigo de la infancia, Biggie, que decía: esta mierda no para, negro. Era patético. Todos somos amigos, y lo único que teníamos eran sueños, máquinas de hacer dinero planeando esquemas escandalosos. En el gueto aprendes a tener una mentalidad criminal. Yo fui adicto a intentarlo. No quería ir a la cárcel. Mi epitafio dirá: fue el último gángster, e hizo sonar esta mierda y sangrar al hombre blanco. Que Dios bendiga a los muertos. Nunca nadie me prometió nada. He sido atrapado en este juego desde que era un pequeño cabrón, tratando de ir con los malos. Puedo ver en mi mente recuerdos de mi negro, pero ahora está muerto. Miro atrás en el libro de mis años, en los que han muerto la mitad de mis amigos. I'd rather do the time, see him old enough to know that ain't no justice. Fuck the police and all the courts, same way they fucked us. Why the hell am I locked in jail? They let them white boys free. Y si he de morir, el resto derramarán lágrimas. Dos tiros en la cabeza. Dejadme solo. Dejadme aclarar mis pensamientos. La paranoia me hace mirarme al espejo. Detrás de mí queda mi vida sin 9 milímetros. Prefiero cumplir el tiempo de condena, pues ya soy mayor como para saber que no existe justicia. Que se joda la policía. motherfuckers that passed too early. All the young motherfuckers that was cooking their prime. Real motherfucking G's. This one is for you. Yo, Stretch, Bill. Yo, Big. Y todas las cortes. Igual que nos han jodido. Y decidme por qué diablos estoy en prisión. A los chicos blancos los liberan. Eso nos traumatiza enormemente. En mi mente los veo venir. Siempre está la idea de planear la manera de mantenerme vivo. Y marchando manteniendo mi pistola. Y sin salir corriendo, a menos que vaya a atraparte. Llorarás después. Pero por ahora disfrutemos de las carcajadas. Que Dios bendiga a los muertos. Pues pedazo de texto, hombre, vamos, que... Sí, tenía... tiene unos cuantos colegas. Después, bueno, él fue... Señor Tupac, bueno, fue bastante mítico y tal, porque también porque murió, ¿no? Y ya se sabe que era muerto. Bueno, participó en dos o tres películas también. Sí, yo acababa de echar un vistazo súper rápido a su vida en internet, así que no, la verdad que no lo conocía y bueno, que no le conozco tampoco, ¿no? Es que el nombre ese deriva del guerrero inca. No sé. Sí, sí, eso, por lo menos eso lo puedo asegurar porque lo acabo de leer, ¿no? Pero no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cómo se llamaban las canciones, las películas en las que participó? Hay una ahí que está muy guapa, que bueno, son dos yonkis y quieren meterse a una cura de rehabilitación, pero no los atienden. Entonces se meten unos navajazos, un colega a otro, ahí en el estómago, le dice, dame aquí, y se rajan el estómago para que los atiendan en el hospital. Joder. Y les den la metadona. Joder, hombre. Pues mira, bueno, el nombre Tupac, de hecho, el nombre completo es Tupac Amaru, que también era el grupo revolucionario en Perú, creo, ¿no? No, en Chile, ¿no? Digo en Chile, en Uruguay, los Tupac Amaru. ¿Los Tupac Amaru? Tupac Amaru, Tupac Amaru, no sé. Tupac Amaru era, bueno, en Sudamérica. En América, en América del Sur, yo creo que era Sendero. Bueno, era Tupac Amaru. Bueno, aquí hemos demostrado, por si hacía falta, hemos vuelto a demostrar nuestra ignorancia, por si alguien no la creía lo suficientemente alta. Pero bueno, ese Tupac Amaru era un guerrero inca, no sabía yo que ese pavo, no sabía yo de la existencia de un rap ese, y que murió súper joven, con 25 años, hombre, murió. Sí, un tiroteo ahí... Justicia entre bandas. En circunstancias misteriosas. Bueno, aquí nos estaban aclarando que después se fue a vivir a Los Ángeles, L.A. L.A., pero nació en Nueva York, hombre. Nació en Nueva York, después se fue al Bronx, después lo acusaron de matar a no sé cuánta peña, que puede ser que sea verdad. No sé, yo te digo, yo es que aquí tendríamos que hablar con el Javi Distrito Apache, que seguramente... Sí. Nos puede iluminar al respecto, hombre. Sí, vamos a dejarle la reflexión teórica. Sí, mejor, no, mejor. Porque nosotros aquí entramos en... ¿Quieres que vamos con la segunda o...? ¿De siempre de él o de...? No, ahora vamos con estos que voy a acabar con toda la discografía. Pero ah, bueno, sí, ahora bueno, toca... Pues a ver, que tengo, yo también tengo dotes de clarividencia. Se dice así, ¿no? ¿O no? Clarividencia. Clarividencia, eso es lo que quería decir. A ver, porque se me cerró una ventanita aquí del ordenador. Pues entonces supongo que tú nos vas a traducir una canción de Rage Against the Machine, ¿correcto? Correcto. ¿Pero por qué te gustan tanto de Rage Against the Machine? Por el título. Por el título, ¿no? Por el título que tienen. Pues qué pedazo de título tiene esta canción también. Nada menos que Freedom. Aquí va, hombre. Yes. your name. Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagonal. Three brothers gone, come on. Doesn't it make it three in a row? Aquí vamos con la traducción de Freedom de Rage Against the Machine. ¿Qué quiere decir Rage Against the Machine? Lucha en contra de las máquinas, ¿no? Lucha, no, rabia. Bueno, rabia, sí. Ira. Ira, rabia, furibundo, que me pongo verde como Hulk, macho. Pues dale, tío, dale, tradúzme, ilumíname, tío, ilumíname. Bueno, ponme la base. Sí, ya está, la base. ¿Te parece bastante base? ¿O quieres otro tipo de base? Va. Solista. Soy un solista en una lista de solistas. Todo en directo. Nunca en disquete. Tinta, tinta. bote de tinta, pinturas en rebelión, pintados por mis pensamientos. Está establecido como en las cartas. Nos envían a sepulcros tempranos. Para ellos los diamantes. Usarán un par de tréboles para golpear las picas. Con la poesía, pinto los cuadros que golpean. Pero como los murales que encajan, no te apartes. Quédate delante. Hermano, ¿olvidaste tu nombre? ¿Lo perdiste en la pared? ¿Jugando al tic-tac? ¿Tú? Estudia la estadística. Tres hermanos se fueron. ¿Eso no tiene que hacer tres en rebelión? Estudia la estadística. 3 millones se fueron. Vamos, porque ahora ellos están haciendo la cuenta atrás. El medio ambiente supera el nivel de nuestra inconsciencia. Por ejemplo, ¿qué dice la cartelera? Ven y juega, ven y juega. Olvídate de los movimientos. La ira es un regalo. Libertad. Bueno, pues aquí la sección Letras pa' tu amante. Y no sé yo si tuvieras, pues, si están propias letras aconsejadas específicamente para un amante, esa de los Rage Against the Machine, que amante pueda, bueno, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí vamos, en la pulpería, Radio Contrabanda FM, bueno, porque no sé, normalmente Letras pa' tu amante se dan letras un poquito más suaves y románticas, pero aquí hay libertad total, como dice la canción, ¿no? Freedom. Oye, vamos poniendo... ¿Qué? ¿No? Habla más, creo, de que no hay libertad, pero bueno. ¿La canción? Sí, sí. Claro, tío. Un poco, la pillaste al revés, creo. Y la pilla, bueno, hombre, que la pilla perfecta. Decía yo... Habla de que la ira es un regalo. La ira es un regalo para utilizarla en contra de los que te la generan. Pues entonces sí tengo regalos para todos, hombre. Soy, joder, peor que Papá Noel, macho. No, decía yo, tío, que normalmente en la sección se llamaría Letras para tu amante, ¿vale? Que las canciones que escoges no son precisamente de letras para un amante. Pero aquí va la ironía, la grandísima ironía que nos caracteriza a los... No, no es ironía, es falta de preparación en la gente que adjudicó el nombre a la sección. Ah, bueno, pues no sé yo quién adjudicó el nombre, ¿eh? Yo no he sido. ¿Tú no has sido? No. Yo creo que ha sido el César, seguramente, ¿no? No, ha sido Don Pío Pío. Ha sido Don Pío Pío. Sí, sí. Bueno, pues mira tú, Don Pío Pío no está. ¿Y qué le vamos a hacer? Nada, porque está en otra. Vamos con una bella vieja cuña de la pulpería. ¿Qué te parece, hombre? Yo estaba buscando aquí y casi que se me dieron ganas de... ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una canción, otra canción o...? Pongo una cuña de la pulpería 3. Ponemos de la pulpería 3, ponemos, mira, los viejos amigos, nuestros amigos, los Punkats, que hace años ya, al principio de la pulpería, nos hicieron este regalo y nos dieron esta mítica cuña aquí. Bueno, hemos vuelto en la pulpería de Radio Contrabanda, radio no comercial de Barcelona, radio comunitaria, eso es el bar radiofónico La Pulpería. Hoy están las puertas abiertas del bar, así que aquí puede entrar y salir cualquier tipo de personas, animales, insectos, pero normalmente salen y entran personas y acaban de entrar dos viejos amigos de La Pulpería, aunque los oyentes probablemente no los conocen mucho porque normalmente vienen aquí, se callan y se emborrachan y comen y no hablan mucho. Pues aquí a mi lado está el mítico Chorripan. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, yo tengo que aclarar que esto no es una radio comunitaria, es una radio libre. Las comunitarias las paga el ayuntamiento. No, pues te equivocas. A ver, que aquí una telefonada en directo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, pulperos? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Aquí estoy llamando directamente desde Can Vive. ¡Olé, olé, olé! Estamos saliendo al aire, lo estamos transmitiendo aquí. ¡Qué grande! ¿Lo estás transmitiendo ahí? Sí, hombre, pues muy fácil, con una radio lo conectas a la mesa de sonido y aquí está saliendo. ¡Hostia, qué emoción! Me pongo rojo, aquí estoy con... Bueno, nada. Nunca tuviste tantos años. Para que lo sepas y de vez en cuando digas que los estamos escuchando en directo aquí en Can Vives, ¿vale? Qué bueno, grande, claro. Aquí recordamos que la fiesta de los 18 años de Contrabanda en Can Vives, ahora mismo. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va ahí la fiesta? Jocs Florals número 20. ¿Cómo? La calle sí, es Jocs Florals número 20, la Plaza de Sants. Perfecto, hombre, pues muchísimas gracias. Ok, pulpero, te dejo. Sigue con el programa y pone buena música, que la gente aquí se está divirtiendo con el programa. Ah, pues muy bien, qué emoción, hombre, qué emoción. Vale, chao, chiveríamos. Venga, chao, perlo, hombre. Qué emoción, pues como nos pillaron buena música aquí, entonces yo le voy a dedicar un pedazo de tema, le voy a dedicar a todos. A ver, espero que no me mate mañana por escoger ese tema, que fue una hit del verano pasado, que en La Pulpería sonaba muchísimo. Oye, a ti, que ya vienes poco por aquí, cuando vienes encima me tocas las pelotas. Yo no sé si a ti te voy a cortar el micro o algo más. Que no lo vamos a arreglar eso. Esto sí que es una radio libre aquí, libertad, como decía Freedom, que decía la canción. Eso es una radio libre, aparte cuando estoy yo, hombre. Pues mira, vamos con una canción que te digo a mí, que es que me llena el corazón de alegría esta canción. ¿Qué le vamos a hacer, hombre? Pues ya se la dedicamos a todos los que mañana amanecerán con un pequeño dolor de cabeza por haber hecho una cierta fiesta esta noche. Pues la canción es nada menos que Días Chungos, del mítico Josu Bravo. Vas a ver que ayer, que no me acuerdo de nada. No lo quiero saber, madre mía, qué taja. Vas a ver que ayer, que no me acuerdo de nada. No lo quiero saber, madre mía, qué taja. ¿Dónde coño estuve anoche? A ver si puedo pensar. No sé dónde dejé el coche, tengo que ir a currar. Ya era casi de día, iba casi tras robar. Me paró la policía y me hicieron soplar. Oiga usted, espere un instante. Sople usted si no le importa, que yo ya he soplado bastante. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo te va mal. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo te va mal. Quise ayer, que no me acuerdo de nada. No lo quiero saber, madre mía, qué taja. No sé cómo llegué a casa, mira tú si es extraño. Estaba tranquilo en un bar y dije que me iba al baño. Bajándome la bragueta, allí me puse a mear. Alguien abrió la puerta y oigo una tía gritar. ¡Ay! ¡ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Un tío en pelotas, hay un tío en pelotas en el ascensor. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. A ver, quizá ayer, que no me acuerdo de nada. No, no lo quiero saber, madre mía, qué taja. A saber, quizá ayer, que no me acuerdo de nada. No, no lo quiero saber, madre mía, qué taja. Me dice mi amigo Paco, que andaba muy desfasado, que a todas entraba saco, de un modo muy descarado. De pronto me he despertado y he tocado así al ladito. Y ay, qué susto me he pegado. Ay, mamá, las noches son pardas. La rubia que hay en mi cama, yo creo que tiene barba. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Aquí de vuelta en la pulpería, Radio Contrabanda FM, Radio Libre Comunitaria de Barcelona. Pues esa era una canción de Josu Bravo. Yo pido disculpas a los contrabandistas que están ahí y no la han apreciado, pero para mí que ese es un temazo, vamos, tío. Y lo dedicamos a un amigo de la pulpería, al señor Petete. Al señor Petete, que no está aquí, pero puede ser que... Que esté, estará. ¿Sabes que están haciendo una obra de teatro? Doctor Ángel y el señor Petete. Eso es una cosa que podría explicar en otro momento, porque es más bien para oyentes que más íntimos de la pulpería, que entonces ellos se entienden. En general, digamos que una doble personalidad de amigos de la pulpería. Pues nada, hoy, porque aquí a mí me dicen siempre que no soy digno de estar en la barra de ese mítico bar, y yo creo que voy desmintiéndolo, intento desmentirlo constantemente, pero aquí siguen acusándome. Entonces yo, para demostrar que me he preparado el programa de radio también hoy, que he pasado horas y horas y horas de mi vida dedicando a la búsqueda de informaciones para ser de la contracultura mi bandera, vamos, entonces hoy también tengo una noticia fresca, y bueno, es una noticia bastante demente, como siempre, pero muy relacionada con la pulpería, y es que me da risas, pero es que estuve mirando ahí en internet y resulta que un pequeño pulpo en un acuario en California, en Santa Mónica, el pequeño pulpo de la doble mancha, le llaman a ese, porque, no sé, porque probablemente era una doble mancha, por la noche abrió una válvula de su acuario e inundó todo el acuario de Santa Mónica. Tío, todos esos platos, cuando llegaron el día después, estaban como miles de litros de agua ahí en las oficinas. Luego lo que me he preguntado yo, si el pulpo murió por eso, porque claro, si abrió la válvula, se tiró todo el agua del acuario, ¿qué pasó? Pero eso no lo decían ahí en la noticia, porque probablemente no querían dar... Mal susto. Pero a lo mejor hizo tanta agua afuera que podía salir nadando de su pecera y lo hizo con la intención de escaparse. No sé, puede ser, pero también lo que me impactó de la noticia es que dicen que el pequeño pulpo de la doble mancha es conocido como el más cariñoso y curioso de todos los pulpos. Ahora, yo me pregunto que, como es un pulpo, yo que soy experto de pulpo además, ¿cómo es un pulpo cariñoso? Me lo puedes tener como mascota. Lo puedes tener como mascota, hombre. Vamos a ver, aquí tenemos en exclusiva unos expertos gallegos que nos cuentan de las costumbres de los pulpos. Y no sé, igual los pulpos gallegos igual son más fiesteros y menos cariñosos, pero ¿Cómo puede ser un pulpo cariñoso que te acaricia con la patita y mientras tanto te acaricia la otra? No sé, aquí, por ejemplo, si te cae la del pulpo no es muy cariñoso. No, más bien te caen hostias. Pero también si te llaman pulpo es que metes muchas manos ahí por buscando las partes eróticas del sexo opuesto. ¿Del sexo opuesto o no opuesto? O no opuesto, como le pasaba al protagonista aquí de esta mítica canción. Pues no sé, de todas maneras, un pulpo cariñoso y curioso, y es que tengo esa pregunta, cariñoso, ¿cómo carajo lo pueden decir que es cariñoso? Pues metes a dos pulpos en una pecera, si se pegan de hostia no son cariñosos, y si se acercan y... Pero tú te imaginas un pulpo... Y tiene sus cositas. ¿Te imaginas? Si cuando te lo comes no está duro, es que es cariñoso. Pues es que tú eres una bestia. Es que es muy tierno. Es que tú eres una bestia, tío. Pero te imaginas un pulpo dándote cariño, ahí acariciándote detrás de la oreja con la patita... Y con la otra patita, no sé, debajo del cuello, y con la otra patita... Bueno, ya pasamos de las patitas por debajo. Y luego, siempre porque soy también una persona que tiene intereses varios y eventuales, seguía leyendo así en internet y resulta que los de Greenpeace hicieron un estudio. Greenpeace. De orina. Oye, pero tú eres un nuevo cliente, sabes que me caes muy bien, hombre. Chaval, qué bien que me caes, tío. El choripán. Luego hablamos de ti un poco. Eso que no está borracho. Pero puedes dar la dirección de la página donde sacaste la información del pulpo. No, porque es un periódico... Del pulpo cariñoso, ¿no sería animalescachondos.com o...? No, porque es un periódico famoso de Italia y no quiero darle... De hecho, iba a ver los resultados del fútbol de ayer y me topé con eso, ¿sabes? Pero bueno... Aparte de eso, también leí que los de Greenpeace, lo he dicho bien... O sea, que estabas preparando el programa, ¿no? Estaba preparando el programa, hombre, es que tengo una cabeza abierta a todas las eventualidades de la vida. Ah. Pues entonces, resulta que los de Greenpeace hicieron un... Bueno, corta, que se está acabando ya. Claro, joder, dejarme hablar, no, hostia, tío. Es que si llevas hablando hora y media, esto es una sinvergonzonería ya. A ver, ¿qué dijeron los de Greenpeace? A ver. Vamos a ver, luego los de Greenpeace. Vamos a ver ahora, presentamos el que está interrumpiendo constantemente al presentador de la pulpería. Se llama Choripán, ante todo. ¿Por qué te llamas Choripán, ante todo? Bueno, es fácil. Bueno, es fácil de, pues, decirlo. Viene todo de una situación enrevesada entre dos compañeros. Uno se va a Chor y otro Pan, dejémoslo ahí. ¿Y lo dejáis ahí? Pues bien, vale. No quiero averiguar más, pero digamos que no contestaste bien a la pregunta. No contestaste a la pregunta. Hombre, es que si no tendría que haber hablado, me podrías haber traído de invitado y haber hablado aquí media hora y contar la historia del comando Choripán y tampoco demás. Es nuestro deseo eso, ¿sabes? Tampoco es tan interesante como para profundizar más sobre tu vida, que tampoco has hecho mucho en tu vida como para tener un programa de radio, a diferencia de otros que estamos aquí dentro, pero bueno... Vamos a seguir con lo de... Oye, la sección de echar a este hombre no se puede recuperar de antaño, ¿no? Algo así. Sí, tengo aquí yo... Empezamos, ¿eh? Ahora empezáis con esta sección. ¿Puedo decir? Bueno, voy a decir rápidamente lo de Greenpeace. Resulta que los de Greenpeace en Estados Unidos hicieron un estudio y sobre los árboles que se cortan para producir papel higiénico. Y bueno, cada año se cortan millones de árboles para limpiarse el culo. Es tremendo eso, si te fijas, ¿eh? Sería aún peor probablemente no cortar los árboles y limpiarse el culo con un árbol entero, ¿sabes? Sí, yo respeto a ese y en honor a Choripán voy a recordar un cartel que vimos en Menorca que ponía: hippies, el papel del culo no es biodegradable. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo? ¿Verdad, Chori? Es verdad. Claro, porque está toda la isla llena de papel del culo, porque claro, toda la gente que anda por ahí acampando se limpia el culo y deja ahí el papel, y el papel pues no es degradable. ¿Cómo que no? ¿El papel no es degradable? Hombre, es degradable, pero no sé, que tardará unos cuantos años. Hombre, y si en un espacio tan pequeño hay tanta cantidad de papel lleno de mierda, pues claro. Más bien desagradable, ¿no? Es desagradable, hombre. Es desagradable, sí. Bueno, de todas maneras, el estudio de Greenpeace lleva a la luz el hecho de que casi no se usa papel reciclado para hacer papel higiénico, ¿sabes? Porque, sobre todo en Estados Unidos, la gente quiere un papel higiénico muy suave, ¿sabes? Sedoso, espeso y voluminoso, ¿no? Que es una pasada. Y efectivamente, tengo que decir que efectivamente tienen un papel higiénico de altísima calidad, hombre. Pero, joder, es que eso lleva un coste ecológico muy alto. Tanto que Greenpeace declaró que ningún árbol tendría que ser cortado por ese objetivo. O sea, que ningún árbol tendría que ser cortado para limpiarse el culo. Eso es el asunto. ¿Y tenemos alguna idea para resolverlo? No, o sea, yo me estaba imaginando limpiarse el culo sobre un árbol sin cortar y me parece bastante más duro realmente, hombre. Duro es la palabra. Duro, efectivamente, duro. O sea, rúbido, como un poco... Un poco rúbido, ¿no? Pero, hombre, pero en otras culturas, ¿no? Hay otras formas de limpiarse el ojete, ¿no? Yo me acuerdo del capítulo de los Simpson ahí en Japón, cuando llega ya el butter Homer Simpson y ve allí las tres conchas y queda... ¡Oh, no, nos llevan años de ventaja! Vamos, es mítico esa escena, por lo menos para mí, que soy amante de ojetes. Bueno, oye, vamos a ver, que a ti te digo ya que... ¿Qué elementos que pasan por la pulpería? Bueno, pues ya esa era la noticia que quería comentar, ¿no? A propósito, leí siempre ahí, por ahí, que Ryanair quiere poner los servicios de pago en sus aviones, tío, ¿eh? Eso lo anunció el otro día el director de Ryanair, diciendo que va a cobrar un euraco para que vayas al servicio en el avión, hombre. Pues yo le meo la cabina. Pues a eso, tío. Pues a eso le dices, hombre. Pues mira tú. ¡Oh, que me dejas el servicio for free! Pues está bien, como ya no te dan agua, no te dan ganas de mear, entonces... Pues mira, ¿vamos a poner el último temita o qué? Venga, pon algo animado para la gente de la fiesta. Pues pon algo... Claro, hombre, y salúdales otra vez. Fiesta de Contrabanda, 18 aniversario, en Centro Social Cambies, calle... Carré Jocs Florals. Número 20. No, número 18... Bueno, por ahí está. Ahí es. Lo pone aquí, número 40, creo que pone ahí. Da igual, frente, Plaza de Sanz ahí, hombre. Ahí, mira. Entre, al lado de Plaza de Sanz. Entre el 10 y el 50. Florence 40. Oye, tampoco ha venido Don Chicho esta noche, ¿eh? Déjalo. Déjalo estar, sí. Oye, ¿visteis la última, tío? ¿Visteis? Que me llegaron rumores de Don Chicho. ¿Te llegaron rumores? Sí. Pues vamos a poner un tema relacionado con lo que acabamos de hablar. ¿O cambiamos de argumento? Con Greenpeace. ¿Con Greenpeace? ¿O con el... con el culo? Con el culo, vamos con el culo, hombre, que nos gusta tanto. Se subió la falda. Le dolía el vientre. Se bajó las bragas. Se sentó en el váter del bar más cercano. Se llamaba Matilde y se estaba cagando. Ay, pero el cuerpo se resiente de comer tan malamente. Y eso le ocurrió a Matilde, que se le desorientó el vientre y rompió aguas defecando y así dio a luz por el culo un cagarro que lloraba y así nació su primer hijo sin previo aviso ni embarazo. En vez de cagar, paría un niño. Lindo retoño. Se llamaría Marcelino. Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo. Aunque tú seas un mierda, esta tierra tu letrina. No llores más y límpiala con tu sonrisa. Es tu alegría, hay quien tira de la cadena. Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprende cómo reírte de ti mismo y te será fácil descojonarte de todo. Porque si te tomas la vida en serio, estás perdido. cuatro días que vivimos. Y pasa de todo, y tómate no a cachondeo. Y es que con tanta porquería, la que nos mandan desde arriba, nosotros levantamos paraísos de inmundicia y de alegría. Y edifícate un palacio de mentira y con sonrisas te llamarás Marcelino Arroyo del Charco. Ay, ay Marcelino, bienvenido al paraíso. Quizás sí es cierto que vivimos malos tiempos. Esto es un infierno y tú un pobre diablillo para venga junta a bailar. Y esta profética y dramática comedia, nunca consientas que nadie eche a buena fiesta. Ni tus miserias, ni las desgracias ajenas. Y ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. No es humor negro ni una broma de mal gusto. Es solo un chiste, lo que es un chiste es muy profundo. Fíjate bien, que tan absurdo que resulta divertido. Que tan gracioso ver que siendo como somos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos. Pues aquí estamos de vuelta en la pulpería. Últimos minutos, nos vamos despidiendo del programa de hoy. Recordamos que era fiesta en Can Vies, cerca de la plaza de Sants. La dirección en este momento no me... Jocs Florals 40. Jocs Florals 40. Aquí está el equipo de búsqueda de información de la pulpería, que ya tiene aquí la dirección. Pues Jocs Florals 40. Ahí va la fiesta de 18 años de Radio Contrabanda FM en Barcelona. Pero aquí ha llegado Don Chicho, parece, ¿no? No sé, yo no le he visto todavía. No sé si... ¿Tú no le conoces? Yo no le conozco en persona, todavía no le conozco. Pues aquí está, ahora... Pues deberías tener miedo, por lo menos. No será para tanto, no será para tanto. Buonasera, buonasera, Don Josh. ¿Qué tal, Don Chicho? Molto bene, grazie. ¿Cuánto tiempo que no te veo? ¿Cuánto tiempo? Se le ve más joven, ¿eh? Ah, hombre, hombre. Me hice un lifting, ¿cómo se dice? Me hice una operación. Fui a Los Ángeles. A Los Ángeles. Y me hice ahí un... rejuvenecimiento, como esto más joven, efectivamente, hombre. ¿Como Berlusconi? Como Berlusconi, claro. Bueno, pero... él tiene mucho que aprender de mí aún. Aún le queda. ¿Y tú quién eres, hombre? Encantado. ¿Quién eres? Yo soy Pan. Choripan. Chorripán. Chorripán es tu nombre. Bueno, así me llaman, igual que a usted le llaman Don Chicho, yo me llaman Don Choripán. Don Cherribán, encantado, hombre, encantado. Mucho gusto. Mucho gusto mío. Se define como chorrista, una persona chorrista. Un chorrista, ¿tomas algo? Sí, hombre, sí, un gin tonic ahora mismo me... Un gin tonic, bueno, yo he venido aquí para recogeros e ir con mi limusina directamente a Gran Vía. Está ahí fuera el chofer. Pero creo que no entra la limusina en la calle, es muy estrecha, ¿eh? No pasa nada, pero vamos por calle Aragón, todo recto. Llegamos hasta la Plaza de Sanz. Luego el chofer ahí aparca donde quiere. Y nos vamos todos a Gran Vía. ¿Qué os parece? Perfecto. Excelente, excelente. Excelente, don Chucho. Doctor Choribán, ¿tú vienes? Hombre, por supuesto. Muy bien, hombre. Encantado. Bueno, pues yo me voy. Nos vamos todos ya. Vámonos, vámonos, don Chicho. Que aún se va a caer por las escaleras. Que me voy a caer yo, hombre. Si acabo de tomar mi medicina, tío. Que me voy a caer. Si voy a bailar toda la noche, hombre. Me voy a caer, ¿por qué dices, tío? Bueno. ¡Nos vamos todos! Andiami. Andiami, vamos. Vale. Todos a la fiesta de contrabanda. A la fiesta, el fiestuki. Fiestuki de contrabanda. Aquí va, bueno, pues otro viernes más que se ha ido, el lunes también, ¿no? Porque aquí la repetición es el lunes a la 1:30 de la tarde y eso es la pulpería. Pues aquí estamos aún, que alguien que tiene algo más que decir, que lo diga ahora o que calle por lo menos para una semana. Salud. Saludos, salud y saludos a la gente que está escuchando la pulpería. Pues que sepas. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. A toda la gente que está escuchando ahí en directo en Cambies también. Sí, sobre todo a la gente que lo está escuchando obligadamente, presentar nuestras disculpas. Hombre, pues. Pues no hay que ser tan autocríticos, hombre. No, pues un grandísimo abrazo a todos los contrabandistas que están en Cambies y a todos los oyentes, por supuesto. Y pues nada, ¿qué más? Que nada, que ya el viernes que viene no hace falta que vengas. No hace ya falta. Nos vamos a hacer yo y César el programa. Ah, venga, un saludo a César también, hombre. Que dice que estaba estudiando. Pero ¿qué carajo le va a creer al César que estudia el viernes por la noche? Oh. Por favor, pero igualmente le mandamos saludos al César también. Chao, chao. Adiós. Adiós. ¿Por qué no te llorar?